Hoy continuaremos con tres conferencias, las cuales están enfocadas principalmente a lo que es nuestra labor como padres, pero que incluye, obviamente, también la participación que tienen o tenemos como hijos. El día de ayer, así a grandes rasgos, podemos decir que se habló acerca de que lo que rige nuestro corazón regirá nuestra vida. Que vivimos en un mundo de muchas tentaciones, donde los deseos son grandes y que en un momento dado, si no somos cuidadosos, si no meditamos en los hechos, podemos y somos muchas veces presa, ¿verdad?, de esos deseos, que se llegan a convertir realmente en amos de nuestra vida, en ídolos, ¿verdad?, a los cuales estamos adorando. En lugar de adorar al Creador, empezamos a dirigir nuestra atención y nuestra adoración a lo creado. Vivimos en un mundo caído y mientras estemos aquí en la tierra tendremos que luchar no nada más con lo que nos rodea, tenemos que luchar con lo que hay dentro de nosotros, con este cuerpo de muerte, con este cuerpo sujeto a corrupción. Y realmente la única manera de enfrentar esta lucha diaria es por medio del Evangelio, ¿sí?, de la obra redentora de Jesucristo. Él nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado, y nos ha dado libertad. Y lo importante es aprender a vivir en esa libertad, aplicando el Evangelio de Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Así que eso como antecedente. Los que no vinieron ayer pueden consultar las conferencias ahí en la página de Gracia y Paz, creo que ya está la primera de ayer en el sitio, y pues a la brevedad posible estará la otra también. Entonces, pasemos a los temas de hoy. Los primeros dos temas estarán centrados, como les dije al principio, en nuestra labor como padres. Y si pudiéramos darle un título a estas conferencias, un título general, diríamos que es la adolescencia, edad de oportunidad. Y no nada más la adolescencia, ¿sí? Aplica realmente a todas las etapas de la vida, pero visto como una etapa crítica, ¿verdad?, en el desarrollo de las personas y de nuestra labor como padres, es muy importante que entendamos realmente que, contrariamente a lo que se maneja tradicionalmente en el mundo, cada una de las etapas de desarrollo de los hijos es una edad de oportunidad, y especialmente la adolescencia es una edad de oportunidad. ¿Por qué? Porque provee precisamente una maravillosa oportunidad para ministrar el Evangelio a nuestros hijos y para reforzar en cada uno de nosotros como padres el vivir en ese Evangelio. Así que pasemos a la primera de estas conferencias. La va a compartir con nosotros Javier Solís, y el título de ella es Padres, les presento a su adolescente. Así que le damos la bienvenida a Javier y le pedimos a Dios que le guíe y le inspire para que nos comparta este tema. Gracias, Jorge. Sí, voy a ocuparlo desesperadamente, ¿verdad? Porque le platicaba yo hace rato a. Buenas tardes. Le platicaba hace rato a Jorge que ha sido muy revelador el asunto este, porque uno como papá cree que porque ya tuvo o porque tiene hijos adolescentes lo hace autoridad en la materia. Y resulta que no es así. ¿Me van a poner el apartito? ¿No? ¿No? Ah, qué bueno. Perfecto, porque así pues está más libre la cosa, ¿verdad? No va a quedar grabado nada. Nada, no es cierto. Ah, ¿se está grabando acá? Ay, perdón. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues yo quiero hacer una oración, aunque ya nuestro pastor hizo una, ¿verdad?, para abrir el evento. Yo quiero hacer una específica, ¿verdad? ¿Me acompañan? Padre Celestial. Ah, gracias, Señor, te doy primeramente por la vida, por la salud, Señor, que nos has dado hasta este momento, Señor, en lo personal y a esta congregación también. Y te pido, Señor, que me des gracia delante de este auditorio, que me des gracia sobre todo delante de ti. Y, Señor, que me des gracia también delante de mis hijos, para que lo que yo diga hoy sea, Señor, algo que yo pueda y deba poner por obras, y no nada más de teoría, sino también de práctica. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bien, le decía también le comenté a Jorge que voy a buscar este libro, Edad de Oportunidad, del señor Paul David Tripp, se apellida. Es fascinante, se llama Edad de Oportunidad. Aunque habla de la adolescencia y mucho del trabajo que tenemos como padres, se podría entender que la edad de oportunidad es de oportunidad para nosotros como padres, ¿sí? De ser padres de adolescentes, de ser padres para empezar, porque cuando nacen nuestros hijos, cuando están recién nacidos, son adolescentes potenciales. Todavía no los vemos, ¿verdad? Pero ahí están, sabemos que van a ser. Que ellos van a ser nuestros adolescentes, ¿sí? Entonces, tenernos que preparar siempre ha sido una responsabilidad muy alta. Yo quiero pensar también en toda proporción guardada y sabiendo que todo fue a su tiempo y el tiempo en que Dios hizo las cosas, Dios también se preparó como padre para que su hijo viniera aquí también. Y se preparó también él como hijo para ser digno de su padre. ¿Sí? Pero él recibió una orientación, él recibió una educación, él fue preparado por su padre. Nosotros también tenemos ese ejemplo. Y sin duda de las etapas, de todas las etapas en las que se divide la vida humana, sobre todo se ha hablado de la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia ha sido tratada de muchas maneras, desde muchos puntos de vista, por muchos autores, tanto laicos como no laicos, ¿sí? Hay mucha información dentro de la amplia gama de libros de temas cristianos como seculares, que tienen que ver con la adolescencia. Hay un tabú alrededor de la adolescencia. ¿Sí? Nosotros como padres aspiramos a que rápido pase. ¿Sí? Claro que no nos acordábamos cuando fuimos nosotros también. ¿Sí? Muy interesante cómo lo plantea el señor Tripp, ¿verdad? Él es un psicólogo, es un consejero, es una persona, es un hombre de Dios, pero también comprende las cosas desde el punto de vista psicológico también, pero sobre todo espiritual. Y sabe y demuestra y lo pone en su libro cómo es que el trabajo espiritual que tenemos que hacer como padres va a influir en todas las etapas de nuestros hijos. El enfoque de este libro es tratar con esa etapa tan difícil para todos nosotros como padres. Y miren que aquí hay adolescentes también. Y ellos un día van a ser padres también. Y entonces tenemos que estar preparando nosotros a los que van a ser padres a su vez. Y es una responsabilidad enorme, ¿sí? Empieza, por ejemplo, en este capítulo que habla específicamente de la adolescencia, empieza algo que yo lo sentí que eran preguntas para mí, o sea, ¿sí? Me dice, te pregunta él, ¿te acuerdas cuando o cómo era ser adolescente? Porque, y cuando quise responder, pues ya no me acordaba mucho, ¿sí? A lo mejor cada quien tiene su propia etapa de la adolescencia. Los que más me conocen saben que yo no tuve un padre en mi adolescencia. Mi papá nos abandonó, siendo yo tenía como entre 13 y 14 años. Entonces, yo siempre he pensado que ese espacio que mi papá no cubrió presencial, algo dejó en mí. Definitivamente, porque a veces yo he sentido que no sé cómo actuar con mis hijos que son adolescentes y yo trato de pensar, ha de ser porque no tuve un modelo, ¿sí? Porque como no sé en esa etapa de mi vida qué me hubiera dicho mi padre, a lo mejor es por eso que me está faltando algo en esta etapa de mi vida como padre. Tuve tiempo de cambiar de tema, porque me dieron a escoger. Y no lo quise cambiar porque precisamente hay una situación en la que yo tengo que ser confrontado conmigo mismo. ¿Estoy siendo un buen padre de adolescentes? Yo se los voy a tener que dejar esa contestación a mis hijos, pero si yo quiero ser honesto, claro que no estoy siendo buen padre de adolescentes. Porque para empezar no pude contestar la primera pregunta que hace el señor Tripp en este capítulo. Y luego dice, ¿te acuerdas cómo estabas tan consciente de ti mismo, de tu apariencia física y de tu confusión general? ¿Recuerdas que un día te sentías bien acerca de ti mismo y al día siguiente te querías morir? ¿Te acuerdas que tratabas de verte a la onda o a la moda y la verdad es que te veías ridículo? ¿Te acuerdas que hacías cosas inmaduras e irresponsables justo en el tiempo cuando querías ganar el respeto de tus padres? ¿Sí? Entonces, vinieron a mi memoria el episodio este de cuando mi papá nos deja y tener que asumir un rol parental. O sea, como papá de mis hermanos, pues, porque yo soy el mayor. Somos cuatro varones, ¿sí? Yo soy el mayor. Y entonces, yo he tenido que reflexionar sobre el asunto de que qué le pasó con este cacho de la adolescencia que no la pude vivir. ¿Sí? Que no la pude vivir y que no pude ser un adolescente pleno. No pude hacerlo porque de repente yo tuve que tener esa parte de la experiencia de ser como el papá, como el esposo, como el que tenía que consolar a mi mamá en sus días de no consuelo. ¿Sí? El de tener que ser, no nada más conformarme con ser el ejemplo del hermano mayor, sino además tener un rol de autoridad sobre mis hermanos para poder ejercer un papel que nadie lo estaba ejerciendo en ese momento. Cuando yo vine al Señor, una de las primeras cosas que tuve que reflexionar es perdonar a mi padre por esa ausencia, porque no me dio tiempo de ser un adolescente completo. Eso es lo que siento yo. A lo mejor soy un caso de estudio, pero pues no he ido con un psicólogo para que me diagnostique exactamente, pero yo sé en mi interior que me faltó ser un adolescente completo. Y ahora yo veo a mis hijos y son adolescentes completos. Claro, con un papá medio incompleto, ¿verdad? Pero vaya, he estudiado, he querido empaparme y poder saber más o menos cómo es el rol para poder contrarrestar esta parte. Los padres efectivos de adolescentes son aquellos que son capaces de recordar cómo era vivir el mundo atemorizante de la adolescencia misma. Entonces, esto me ha servido a mí para la autorreflexión, porque a mí me daba más miedo fallar como papá de mis hermanos, habiendo adoptado un rol que no me correspondía, pero lo tenía que hacer, alguien lo tenía que hacer. ¿Sí? Mis hermanos chocaron carros, yo no debía manejar, yo me puse reglas, no voy a manejar hasta que no tenga la forma de comprarme mi carro, porque no, ¿a quién voy a presionar? ¿A mi mamá? Como ahora mis hijos me dicen cuándo voy a manejar y qué carro voy a tener, etcétera, etcétera, tener que resolver cosas que a mí no me resolvieron, que tuve que resolver, y eso significa, oye, Javier, vas a tener carro hasta que lo puedas comprar. Y yo aprendí a manejar hasta que compré mi carro. Mi hermano era mi chofer, porque él, como el hermano que seguía, como él era más libre, pues él no tenía que darle ejemplo a nadie, pues él sí se subía al primer carro que le prestaban, ¿sí? Y yo no. No podía meterme en esos líos porque entonces pues no era buen ejemplo para mis hermanos y no iba a darle ese dolor de cabeza a mi mamá, ¿verdad? Entonces mi hermano era mi chofer, hasta que un día no me pudo llevar y entonces pues tuve que agarrar el carro y manejar, ¿sí? 20 años tenía, ¿sí? Entonces esa parte de la adolescencia y poder entender y ver aquí cómo es que Dios tuvo cuidado de mí y agradecerle a Dios que esa falta de mi padre en esa época tan especial hizo que yo quiera ser un papá mejor del que yo tuve, entre comillas, ¿sí? Yo entiendo ahora lo entendí, ¿sí? Que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Y eso me ha hecho comprender que la falta en esa época tan tremenda de la adolescencia de un padre es es fundamental. Nosotros como creyentes no podemos ni debemos de brincarnos esa etapa de vivir la adolescencia de nuestros hijos, de disfrutarla. Y de no aspirar como aspira el mundo a que pase rápido. El mundo, los padres normales, los padres que no tienen el conocimiento al que tenemos el privilegio nosotros de acceder, lo que más esperan es que pase pronto el asunto de la adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos están con un espíritu de temor, lidiando con esa etapa. Pero nosotros no fuimos llamados a tener un espíritu de temor. Fuimos llamados a tener un espíritu de preparación y tenemos que estar preparados. Nada me garantiza a mí, y yo lo entiendo ahora, si mi papá no se hubiera ido, eso no es garantía de que hubiera sido un buen padre del adolescente Javier Solís. Porque a lo mejor pudo haber estado mi papá presente y yo haber terminado en las drogas. Por ejemplo, pudo haber estado mi papá presente y yo haberme convertido en un delincuente. Hay casos donde está el papá y la mamá y los hijos están perdidos. Entonces, es importante que nosotros como padres estamos llamados a más de… en vez de fomentar un espíritu de temor ante lidiar con las distintas etapas de la vida de nuestros hijos, desde que están recién nacidos, desde que son niños, cuando son preadolescentes, ¿sí? Esas etapas son etapas preciosas que nos tienen que ayudar a nosotros a estar listos para la adolescencia, ¿sí? Que es de los 13 años a los 19, más o menos, ¿sí? Esa etapa es una etapa definitoria, se define mucho de los aspectos del ser humano, son definidos en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Su carácter, ¿sí? La forma de ser, la perspectiva que tenemos de las cosas, se definen en la adolescencia. Tenemos que estar listos sin un espíritu de temor, sino con un espíritu de preparación, estar en la disposición. No debemos como padres de adolescentes, no debemos como padres nunca aspirar a que pase esa edad, ¿cuál? Por la que estén. Al contrario, tenemos que estar listos para tocar todos los temas, porque un día nuestros hijos se van a ir de nuestra casa. Entonces, ¿qué tipo de papás van a ser? También, al igual que nosotros, van a estar deseosos de que pase la etapa de la infancia. Van a, en la etapa de la infancia la cosa está un poco más controlada porque tenemos una autoridad sobre ellos que los hace, que los podamos llevar y traer a donde querramos. En la etapa de la adolescencia empieza un despertar hacia la libertad, hacia aspiraciones de la libertad. Y entonces es cuando empieza el asunto de que los muchachos salen. Y entonces empieza el temor de que le doy permiso de que salga o no le doy permiso de que salga, porque qué si le pasa algo y qué si no regresa y qué si lo chocan o qué si lo atropellan o con quién anda, quiénes son sus amigos. Y de repente tenemos temores como los temores que tienen los papás que no tienen a Dios en su vida. Tenemos conductas de padres no creyentes, criando adolescentes que son creyentes, con padres creyentes. O sea, entonces, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Dios es nuestra fortaleza o no lo es? Pero no nada más basta con que oremos, sino que tenemos que tener contacto con ellos, hablar con ellos, sentarnos y decir cuáles son las cosas que están pasando. No es fácil. Los adolescentes, no dice aquí el autor, ¿verdad? Dice, la mayoría de los adolescentes no entran al cuarto familiar y dicen, oye, ¿sabes, papá? Estaba pensando cuán sabio eres y qué bueno que Dios te haya puesto en mi vida para que yo pueda obtener sabiduría de ti. Así que pensé venir aquí y hablar contigo por un tiempo para absorber toda esa sabiduría que tanto tú como yo sabemos que necesito desesperadamente como adolescente. No va a pasar. Eso no va a ser. Esta situación hipotética deseable para nosotros, porque lo hemos pensado, ¿cómo no viene mi hijo y me dice, verdad? Oye, papá, ¿qué opinas? Oye, quiero hacer esto. No va a pasar porque no es algo normal. Qué bueno que lo haya, ¿eh? Qué bueno que lo haya. Me gustaría conocer un caso de ese tipo, ¿sí? Pero este señor que tiene muchísima más experiencia que su servidor, no lo dice en su estudio, ¿verdad? Que se haya topado con un caso de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como padres? Esta no es la primera conferencia que ustedes oyen sobre la adolescencia y cómo ser padres. Ni es la primera que yo oigo tampoco. A lo mejor sí es la primera que yo comparto ante un público tan selecto como ustedes. Pero la realidad es que la edad de oportunidad de la adolescencia es la oportunidad de nosotros como padres de ser hijos, de ser padres de adolescentes y tener hijos que en esa etapa hacen que tiemble todo nuestro sistema de creencias, ¿sí? Y está sujeto a pruebas. Porque tenemos que ser probados, ¿sí? De estas pruebas que habla la palabra de Dios, esta es una prueba, definitivamente, ¿sí? nuestro Señor Jesucristo le dio un estate quieto a sus papás, ¿verdad? Cuando se les perdió, ¿verdad? Que se quedó allá hablando con los sabios, ellos ya iban, ¿verdad? Y resulta que, ¿verdad? Parece que esa fue la única travesura de nuestro Señor Jesucristo que está registrada como preadolescente, porque tenía 12 años. ¿Sí? O sea que también, ¿verdad? Pero claro, él les contesta, es que estoy en los asuntos de mi padre. Él no estaba perdido. Eran los papás los que estaban perdidos. Él sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Y a veces nuestros hijos, adolescentes, nos ponen en nuestro lugar también. Resulta que ellos no son los perdidos, somos nosotros los que no encontramos el asunto. Nosotros los que no estamos preparados. Los otros que creímos que de manera natural, si dejo pasar este tema y este tema, pues ahí, Señor, a ver, como sea, ¿sí? Qué interesante que nos haya interesado pasar o querer pasar de panzazo. No tener calificación de 10 aceptable, ¿sí? Y muchos padres, su aspiración es pasar de panzazo el asunto de la adolescencia de sus hijos. Y claro que es un reto para mí, porque yo hasta se lo dije a Gaby y se lo dije a Jorge, ¿verdad? Oye, pero van a estar ahí los muchachos y van a oír cosas. No le hace. ¿Por qué? Porque son los atavismos que uno trae. ¿Por qué no vas a tocar temas con tus hijos? Tienes que tocar los temas de la adolescencia antes de que sean. Porque es muy probable, mis amados, que cuando sean adolescentes ya no quieran escucharnos. Y los tengamos que traer a conferencias de este tipo para que oigan de otro, pues lo que no quieren oír de nosotros. O sea, esta es la situación. Y luego podemos decir, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la adolescencia? Fíjense nada más, busqué yo en varias versiones y no viene la palabra adolescencia. La adolescencia es un término nuevo, es un término moderno, ¿sí? En la versión Reina Valera 1960, que es la versión que más usamos, ¿sí? Viene aproximadamente 60 veces la palabra juventud. Sí hay una referencia a la juventud. Y generalmente queremos asociar la juventud con la adolescencia, pero no es cierto. ¿Sí? La juventud no es necesariamente la adolescencia. Pero si ustedes buscan adolescencia en la misma versión Reina Valera, nada más la encuentran dos veces. Y las dos me acompañan. A ver, busquen en Eclesiastés 11:9. ¿Sí? Es la única dos veces que la palabra adolescencia sale en la versión Reina Valera 1960. Porque si ustedes cambian de versión, ya no encuentran adolescencia, En la Biblia habla hoy y creo que en la versión 1995 nada más aparece en Eclesiastés 11:10, no en la 11:9. Total que muy poquito se habla de la adolescencia. Se habla más de la juventud. Vamos a ver, ¿qué dice Eclesiastés 11:9? Dice, ¿ya lo tienen todos? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Pero se los tenemos que enseñar ya. Ya. Ahorita los que son adolescentes ya supieron esto si antes no lo habían leído. Pero los que no tienen hijos adolescentes ya tienen que enseñarlos desde ahorita. Incluso me acuerdo muy bien en esta parte de un psicólogo, el doctor James Dobson. ¿Han oído hablar de James Dobson? Bueno, es una autoridad en la materia. Este señor un día le preguntaron que cuándo había que empezar a educar a los hijos. Le preguntaron eso en una conferencia Y él les reviró el asunto y les dijo, bueno, ¿cuándo ustedes creen? Y bueno, hubo muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor este episodio, algunos de ustedes ya lo conocen, y si la conocen todos, qué bueno, finjan que es la primera vez que lo oyen para que no me frustre yo, ¿verdad? El asunto es que todo el mundo dijo, recién nacidos, cuando tengan edad para escuchar, para entender, muchas especulaciones, cuando entiendan, ¿sí? Y el doctor Dobson les dijo, no, tenemos que empezar a educar a los hijos 20 años antes de que nazcan. O sea que un niño ahorita que tiene 3 años, o 5 años, o 6 años, o 7 años, ya tiene que estar educando a su hijo. Si somos nicodémicos, vamos a decir, oye señor, ¿cómo un niño de 7 años va a empezar a educar a su hijo si no tiene la madurez sexual para engendrar uno? Ay, Nicodemo, sigues con tus cosas. No entiendes, Nicodemo. Porque Nicodemo decía, ¿cómo, señor? Tenemos que meternos otra vez al vientre de nuestra madre cuando le estaba explicando el Señor de nacer de nuevo. No, si nosotros sabemos que 20 años antes de que nazcan, nuestros hijos tienen que ser educados, significa que alguien que tiene ahorita 5, 6, 7 años, 8 años, ya tiene que estar educando a sus hijos, significa que tiene que estar siendo educado por sus padres, para que se replique el modelo exitoso que ellos quieren tener con este hijo, ¿sí? Pero hay que ver, yo he visto padres que maltratan a sus hijos de 6, 7, 8 años, que les dicen de palabrotas, que los golpean. Esa es la educación que ese niño de 5, 6, 7, 8 años está haciendo para su hijo. Está siendo preparado para educar a su hijo. Así lo está educando. Eso es lo que le estamos enseñando. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que estar enseñando? Tenemos que estarle enseñando la palabra. Tenemos que estarle diciendo, oye, cuida los caminos de tu corazón. Cuida tu corazón. El otro versículo está enseguidita, Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son las dos únicas veces que la palabra adolescencia viene. Pero si vemos el asunto desde otra perspectiva, la parte de la juventud, ahí sí, y casi todo lo que se habla de la juventud, señores, es en el libro de Proverbios. Ahí en el libro de Proverbios habla mucho de la educación. Habla de ese padre que tiene que aprender a enseñarle a su hijo, ¿sí? El asunto de qué se trata, ¿sí? La sabiduría de Dios. Por ejemplo, mucho de este tema, les digo, está en el libro de Proverbios. Y los primeros 7 capítulos de Proverbios son el registro de un padre sabio dando consejo práctico a su hijo, ¿sí? Nosotros podemos ver en los capítulos primeros de Proverbios, cómo es que el consejo que el padre le da, ¿sí?, a su hijo, es para que aspire a tener sabiduría. La sabiduría que se necesita o que va a necesitar ser implantada desde ese tiempo para que él pueda también transmitírsela generacionalmente, ¿sí? Dice el autor, dice, ninguno de estos temas, ¿sí? Al estar estudiando estos temas, encontró que hay cosas que si nosotros como padres no podemos o no tenemos el tiempo y no lo dedicamos, no porque no querramos, sino a lo mejor porque no sabemos, ¿sí? Y eso es algo imputable a nuestra responsabilidad. Tenemos que saberlo, tenemos que prepararlos, tenemos que estudiar y escudriñar. Dice, ninguno de estos temas nos dirige a la desesperanza tan prevaleciente en el punto de vista de la adolescencia como está en nuestra cultura. O sea, en nuestra cultura, el asunto de la adolescencia es un asunto que tiene que ser tratado de una manera accidental, ¿sí? Y la mayoría te recomiendan pues que trates de sobrellevar las cosas hasta que el muchacho tenga 20, 21 años o se vaya de su casa, ¿sí? En la práctica y en la filosofía norteamericana, por ejemplo, uno de los ejemplos de la etapa cuando el muchacho está saliendo de la adolescencia es porque se va de su casa, ¿sí? Que se da entre los 18 y los 19 años, como un valor cultural aceptable. Nosotros no tenemos que tener esa aspiración. No tenemos que tener esa aspiración. Porque el muchacho puede dejar de ser adolescente, hablando de la edad, y seguir en la casa todavía, como un adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé, pues se va a casar a los 24, 25, 26 años, más o menos, es la edad en que en promedio se andan haciendo los arreglos matrimoniales, ¿sí? Pero lo importante es qué pasó en esa etapa. Los muchachos no necesariamente están en la adolescencia muy orientados al asunto de demostrar hambre por tener sabiduría o tener corrección. ¿Por qué? Porque si la corrección y la sabiduría no se las enseñamos en etapas más tempranas, va a ser muy difícil implantar mecanismos de enseñarles o transmitirles sabiduría y corrección también. Entonces vienen los conflictos. Entonces vienen las situaciones de violencia que se pueden dar, ¿sí? En esa etapa. Los adolescentes no están deseosos de ser corregidos. Tenemos que enseñarles nosotros que la corrección es un acto de amor, no es un acto disciplinario por sí mismo. ¿Por qué? Hijo, porque quiero que conserves tu vida, te digo esto. Porque quiero que el amor de Dios prevalezca en tu vida, te digo esto. Pero no nada más debemos hacerlo de palabra, también tenemos que hacerlo por práctica. Y esa es la parte que a veces nos falla. Porque podemos aprendernos el libro de Proverbios y transmitirlo a nuestros hijos y nosotros no ser ejemplo de eso. ¿Verdad que en la palabra de Dios dice que se las vas a repetir en la mañana y en la noche y al acostarse y al levantarse, etcétera, etcétera? Lo podemos hacer mecánica y ortodoxamente, pues. Pero nosotros, por práctica, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos más prisa porque pase el asunto de esa etapa a tener que enfrentarla, confrontarla. Y además, no nada más eso, sino enfrentarnos y confrontarnos nosotros con nuestra propia deficiencia. Los adolescentes hacen que nosotros quedemos tal cual somos. Faltos de carácter, faltos de autoridad, faltos de sabiduría, faltos de conocimiento. Por eso tenemos temor, el temor de que esa etapa nunca se acabe, ¿sí? Yo conozco, yo tengo un amigo que tiene 60 años de edad y que es un adolescente tardío. O sea, digo, no es que yo sea súper maduro, ¿verdad? No digo eso, aunque sí lo soy. No, no es cierto, no digo pero él, yo lo veo, tiene 60 años y yo lo veo que tiene actitudes de mi hijo Javier, que tiene 20, ¿sí? Ese que ya va saliendo supuestamente de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, digo yo, chihuahua, entonces, ¿qué está pasando, pues? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la parte de la adolescencia que no es tratada como Dios dice, hace que la adolescencia se prolongue, ¿sí? nosotros tenemos que estar preparados para que nos puedan identificar claramente como personas adultas, cuando seamos adultos, los adolescentes, cuando son adolescentes, los preadolescentes, cuando son preadolescentes, pero tiene mucho que ver, mis amados, qué actitud vamos a tener nosotros. Este asunto de la edad de oportunidad de la adolescencia es la oportunidad que nosotros deberíamos aspirar a tener. Cuando nazca nuestro hijo, debería ya urgirnos, tener la urgencia. Y en las pláticas normales, ay, cuando llegue la adolescencia, vas a ver, ahí vas a ver tu suerte. Eso es lo que platica el mundo. Esos son los sustos que nos dan, como también se platica del matrimonio. ¿Han oído? Sí. Hay mucha gente, el mundo habla pestes del matrimonio, ¿sí? Ya se casó, ya se amoló, ¿sí? Ya se casó, ya, se perdió algo. No entienden el mundo, el hombre natural, que el matrimonio es el estado perfecto en que el hombre y la mujer pueden estar. Pero eso no lo entienden, porque no está dado para que lo entiendan. Y debemos dar honra y gloria a Dios cuando veamos a un hombre natural y a una mujer natural decir ese tipo de cosas, porque entonces es cierto lo que dice la palabra de Dios. Es cierto. Las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Entonces es cierto. Ah, bueno, también oímos esta especie de expresiones. Ay, cuídate cuando lleguen a la adolescencia. Y entonces los papás de adolescentes que han tenido experiencias cuestionables como padres de adolescentes, intimidan a los que apenas van para allá. Eso no debe ser entre nosotros. Esas actitudes, esa experiencia, ese conocimiento no puede ser entre nosotros. Al contrario, ¿sí? Todo el esfuerzo que se hace para que los niños tengan sus clases, los preadolescentes tengan sus clases, que los adolescentes se queden aquí, el conocimiento que se le está dando de acuerdo a su edad es precisamente ¿para qué? Para que lleguemos a ser adultos plenos. Pero la adolescencia es una etapa que tiene que ser vivida y tenemos que verla más los papás como bendición, como una maldición. Porque el mundo dice que la adolescencia es una maldición temporal que llega a tu casa y que si la sobrevives, pues felicidades porque la sobreviviste. Y nosotros, los cristianos, no podemos hablar y no debemos hablar en términos de supervivencia. Tenemos que hablar en términos de vivencia. Lo estoy viviendo. Soy padre de un hijo adolescente. Hay frases que el mundo usa, ¿sí? Soy padre de hijo adolescente y sigo vivo, ¿verdad? Frases, o sea, que se acuñan y se ponen en camisetas. ¿Por qué? Porque el mundo tiene esa pobre imagen de la adolescencia. En esa etapa es cuando más influenciable es el ser humano. Por eso el éxito inusitado de los artistas adolescentes, ¿sí? Ya sean de música o de televisión o de lo que ustedes quieran, ¿sí? Es la parte cuando más influenciables somos. Es cuando más estamos expuestos a los efectos del mundo. Y como padres creyentes hemos dejado que el mundo sea el que los influya y no nosotros. No hemos sido lo suficientemente exitosos en estorbarle a nuestros hijos lo que el mundo les está ofreciendo y que los está orientando o que los está envolviendo. Hemos sido permisivos. Porque como resulta que nos dijeron que si sobrevives la adolescencia, ya la hiciste. Entonces, en términos de supervivencia, eso es lo que aspiramos nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho de tener un adolescente, tenemos que verlo nosotros en términos de bendición. Por eso, Este capítulo, ¿verdad? Como lo anunciaba Jorge al principio, dice, padre, ¿verdad? Dice, padre, te presento a tu adolescente. Porque lo más seguro es que no lo conozcas. ¿Sí? El que sepamos la fecha y la hora en que nació, el nombre exacto, las medidas, el peso, los gustos, no significa que conozcamos a nuestro adolescente. ¿Sí? Porque además hemos fallado en transmitirle un conocimiento también. La edad de oportunidad de la adolescencia, repito, es la edad de oportunidad para nosotros. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en todo lo que la palabra habla sobre la, les decía que de la adolescencia nada más viene dos veces, de la juventud viene un chorro de veces, 60, más o menos, de acuerdo a mi búsqueda, ¿verdad? Si alguien tiene más, qué bueno. Pero por ejemplo, en los Salmos hablan mucho de la juventud también, ¿sí? Hablan muchísimo de la juventud. En el Salmo, si me siguen por favor, en Salmo 71, 17. Salmo 71, 17. Dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Sí? Dios, me enseñaste desde mi juventud. Que tengamos nosotros la oportunidad de decir esa reflexión, al menos los que nos topamos con el Señor, ya adultos, ya padres de familia, yo no puedo decir esto, porque yo no tuve unos padres que me enseñaran desde mi juventud cuál era el asunto y cuál es la relación que tenía que tener con mi Padre Celestial. Pero yo sí tengo esa oportunidad ahora de hacerlo con mis hijos. No soy el mejor ejemplo, pero mi corazón está dispuesto. No soy el mejor padre, pero estoy dispuesto a morir en esa batalla. Entonces, aquí el asunto es que nosotros tenemos que tener esa vinculación con nuestros hijos, adolescentes, en todas las edades. Pero la que más me preocupa a mí es, como padre de adolescente, es en esta etapa, porque de aquí yo sí puedo ser ejemplo, y de aquí yo puedo ser ejemplificado también. Porque esto que yo estudié, esto que yo preparé, cuando se estaba haciendo este seminario, Gaby me preguntó, ¿quieres este tema o el otro? Y yo ya lo había leído, y yo ya me había confrontado el señor Tripp, ya me había confrontado Dios con esto. Entonces, no, me quedo con este tema, porque lo más fácil, no sé si era lo más fácil o no, me hubiera ido a un tema menos escabroso que este. Y hay muchas cosas, porque en el libro de Proverbios vienen muchos asuntos que tienen que ver de cómo resolver el tratar con los adolescentes. Por ejemplo, dice, hay tres cosas, dice el señor Tripp, que hay tres cosas que él hace cuando tiene que tratar con sus hijos en esta materia de cómo hacer que los adolescentes tengan hambre de sabiduría y de la corrección. Hay tres cosas que yo, los que están apuntando, pues yo les pido que lo hagan, ¿verdad? Dice, cuando los adolescentes van a ser sometidos a una intervención de corrección o de conocimientos o de por qué es esto, se ponen a la defensiva. Ahí yo me acuerdo, ¿verdad? Que si a mí me querían regañar, pues yo me ponía a la defensiva porque yo no tengo la culpa, ¿sí? Y el adolescente generalmente no tiene la culpa, ¿sí? Esa es su asunción, no tiene la culpa el adolescente, él dice, ¿verdad? Pero entonces, algo muy interesante que el señor Tripp nos recomienda y que me recomendó a mí cuando yo estudié esto, pues me parece muy interesante que se los pueda transmitir. Primero, hay que clarificarle las acciones que vamos a tomar. ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué te voy a decir? Dice, no me malentiendas, no te estoy acusando de nada. Te amo tanto que quiero hacer todo lo que pueda para ayudarte a medida que entras al mundo de los adultos. Nunca pienses que estoy en tu contra. Estoy a tu favor. Y quiero que hagas algo para mí. Si alguna vez piensas que te he juzgado equivocadamente, si alguna vez piensas que no te entiendo, o si alguna vez piensas que he expresado un enojo pecaminoso hacia ti, o sea, que lo hayamos ofendido, ¿sí? Por favor, de una manera respetuosa, házmelo saber. Yo quiero ser usado por Dios para ayudarte y animarte. No quiero nunca hacerte daño. Ese tipo de aclaraciones se las tenemos que decir. Porque si no, entonces tenemos una situación en la cual podemos nosotros darle un mensaje equivocado a nuestro adolescente. Segundo, ¿sí? Es importante ayudarles a examinar a ellos su propia actitud de defensa. ¿Por qué está la defensiva? Dice, los adolescentes, al igual que todo pecador, sufren de ceguera espiritual. ¿Sí? Los pecadores tienen ceguera espiritual. Los adolescentes tienen ceguera espiritual. Tenemos nosotros que ayudarlos. ¿Sí? Dice, no se van a ver a sí mismos tal y como son en verdad. Por lo tanto, necesitan algo de ayuda por parte nuestra. Esta es una parte práctica que tenemos que hacer. Primero, tengo que aclararle que esto no es nada personal, que es porque te amo. Y si por haber hecho esto, crees que te ofendí, que te falté, que me enojé contigo de una manera desorbitada, házmelo saber de manera respetuosa, que nunca se les olvide. Pero en esta parte de ayudar, ¿por qué están en autodefensa? Tú les puedes decir, ¿sabes? Por ejemplo, hay mucha tensión en este cuarto. Sin embargo, no te he gritado, no te he hablado con palabras ofensivas, no te he acusado de nada, pero me parece que estás muy enojado conmigo. ¿Me podrías explicar por qué estás tan enojado? No quiero que esto sea un tiempo desagradable entre nosotros. No pedí hablar contigo porque tenía ganas de tener una buena pelea. Te amo y quiero ayudarte en cualquier manera posible. Tenemos que sacarle al muchacho por qué está en esa actitud defensiva. ¿Sí? Algo está pasando. Tenemos nosotros que tener esa conexión, pero tenemos que también tener ese nivel de comunicación. Y tercero, busco ser fiel en confesar mis pecados cometidos en contra de mis adolescentes. La irritación que yo como padre puedo tener, la impaciencia, la crítica de las intenciones, ofensas, palabras de condenación, elevación de los tonos de voz, cualquier situación en la que tú has permitido estar fuera de control emocionalmente y cualquier lugar en el que has golpeado, asido o empujado físicamente, todo esto cabe bajo la categoría de provocar a ira a tus hijos. Tenemos que queremos enseñarles sabiduría y somos los primeros en ser ejemplos de necedad. Le he gritado, ¿sí? Lo he ofendido, lo he golpeado, ¿sí? He hecho todas esas cosas y le quiero pedir que sea sabio. Y no ven mi sabiduría. Entonces, es muy interesante que tengamos nosotros que tenemos que ser fieles en confesar primero cuáles son las cosas que he hecho mal con ellos. Porque yo tengo que darles el ejemplo antes de pedir que sean ejemplo para otros ellos también. Mis hijos han oído en la oración cuando hacemos nuestros devocionales que yo quiero que ellos sean ejemplos para sus compañeros. Que sean ejemplo cuando vayan a la casa de sus amigos. Pero yo primero tengo que ser ejemplo para ellos. Tiene que haber cierta congruencia. No. Perdón. Tienen que haber congruencia. Porque la cierta congruencia es el margen que me quiero dar para medio dar ejemplo. Para medio dar conocimiento. Para medio inculcarle sabiduría. No. Tengo que ser congruentes. Tenemos que ser congruentes. ¿Sí? Y entonces yo tengo que saber, yo tengo que haber confesado a Dios esto que hice mal. No puedo ser yo alguien que quiera transmitir la sabiduría y la corrección si no estoy dispuesto primero a aceptar mi necedad y ser autocorregido. Queremos ser lo que no, queremos ser en teoría lo que no somos por práctica. Y tenemos que ser de práctica lo que querramos dar como ejemplo de teoría, para que sea congruente esto que decimos y lo que hacemos. Es igual cuando queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Queremos que otros se conviertan porque les damos el plan del Evangelio, pero somos igual que el mundo. Que no nos extrañe que haya padres que sus hijos no quieran saber nada de Dios. Y ellos son un ejemplo de fidelidad en la iglesia. ¿Cómo es posible que haya ejemplos de fidelidad de padres que vienen a la iglesia e hijos que no vienen a la iglesia? No puede ser. No puede ser. No debe ser. Y pasa. Si pasa en las mejores familias, ¿por qué no debería de pasar en esta? Entonces, qué interesante. Esta reflexión que hago no es para condenación de nadie. Es para mí. Esta reflexión es para mí. Yo quiero que mis hijos vengan a la iglesia, aunque yo no sea el mejor ejemplo de padre. Yo quiero que mis hijos busquen a Dios, aunque yo no sea el mejor ejemplo de Dios en la tierra para ellos. Pero eso no debe ser un acto de conformismo. Yo quiero que mis hijos tengan una relación con Dios porque ven que yo tengo una. Y yo quiero que ellos la tengan mejor que yo. Porque yo todavía tengo que cargar con mis defectos y con mis cosas y con mis antigüedades. Claro, el Señor está trabajando conmigo todos los días. Está trabajando con nosotros como familia todos los días. Y está trabajando con todos ustedes. Eso me consuela, que no nada más está trabajando conmigo, ¿verdad? Que también está trabajando con todos ustedes. Y el hecho de estar aquí todos juntos y oír de este tema es porque nunca se acaba la tarea de ser padre. No huyamos entonces de los pequeños, de los pocos años de la adolescencia, que son la etapa más importante en que vamos a poder disfrutar a nuestros hijos antes de que se vayan. Y no es posible que esos años se conviertan en un infierno. Que esos años sean unos años que han quedado en el olvido porque fueron los peores años de nuestra vida. No podemos, ¿verdad? No podemos y no debemos dar el tratamiento que el mundo le da a la adolescencia. Debemos de buscar a nuestro adolescente. Debemos de buscar su amor diariamente. Debemos de mostrárselo. ¿Sí? Aunque él nos huya. ¿Sí? Ellos tienen que verlo, el amor que tienes por ellos. Independientemente de que no quiera hablar contigo. Porque es típico, los adolescentes no quieren hablar con sus papás. ¿Sí? A veces yo le digo a Gloria, oye, los cuates no me saludan, no me dicen hola papá, nada. Pues es que son adolescentes. ¿Pero qué no se supone que tienen que saludar a su papá? Porque acuérdense que traigo aquellas cosas que me hacen falta, ¿no? Esos pedazos de mi vida de la adolescencia que yo supongo que, pues si mi papá llegaba, pues yo lo tenía que saludar, ¿verdad? Entonces, yo supongo que los cuates cuando yo llego van a venir corriendo a saludarme y pues no vienen, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero entonces, he aprendido a ser humilde, ¿verdad? Ellos me han enseñado a ser humilde. Yo voy hasta donde ellos están y los abrazo y los beso. Claro que no se dejan, pero eso es irrelevante porque yo quiero que quede en su memoria que mi papá siempre nos andaba abrazando y nos daba besos y todo, y nosotros no queríamos. Mijito, no le hace. Yo quiero ser papá. ¿Quién sabe qué papel quieras tú jugar de hijo? Pero yo quiero ser papá, ¿sí? Y entonces, ese es el punto, tenemos que ir a buscarlos. Ah, no, pues como no me habla, pues yo no le hablo. Eso es una actitud infantil, reprobable, reprobada de antemano. Entonces, tenemos que hacer, ¿para qué? Pues para poderlos animar. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Tenemos que hacer preguntas, mis amigos, papás. No hagamos preguntas que diga que la respuesta sea sí o no. No hagamos preguntas así. ¿Fuiste a la escuela? Sí. Sí, fue a la escuela. Sí fue. Tenemos que dar por descontado que sí fue. ¿Cómo te fue en la escuela en matemáticas? Porque cómo te fue en la escuela puede ser bien, ¿verdad? No. ¿Cómo te fue en matemáticas? Si saben que hubo un problema en formación, no sé cómo se llama la otra, en taller de lectura y redacción, preguntarle ese. Si te acuerdas que leíste una boleta, pregúntale sobre esa materia en días posteriores. No le hagamos fácil, tan fácil la vida a ellos, de por sí no quieren hablar y nos conformamos con sí o no. Tenemos que hacer preguntas específicas, tenemos que hacer que hablen, tenemos que hacer que los jóvenes sepan que sí nos interesan, porque sí nos interesan. El asunto es que no hemos sido sabios para poder demostrar ese interés. ¿Por qué? Porque nos gana la vorágine del trabajo, de la vida, de todo. Cuando nos debería de ganar la vorágine de la vida de ellos. Ellos, ¿sí? Nosotros vamos a ser juzgados por cómo criamos a los hijos que Él nos dio. ¿Qué hicimos con ellos? No por el doctorado, no por la licenciatura, no por nuestras matriz y sucursales que abrimos de todos los negocios que tenemos. Eso no. Si presentamos a tiempo nuestra declaración de impuestos, no se va a acordar el Señor de eso, porque eso lo va a dar por descontado que lo hicimos. No, el asunto es la vida que tuvimos en nuestras manos y qué hicimos con ella. Tenemos que buscar a nuestros muchachos. Ellos están sedientos de que vayamos. Tenemos que entender que parte de su naturaleza no es ir a buscar. Nosotros tenemos que ir a buscarlos. Nosotros tenemos que encontrarlos antes de que los encuentre el mundo. Antes de que los encuentre alguien más y nos los arrebate, sin haber estado preparado para ese arrebato. Sin haber estado preparado para esa parte del mundo que se lo llevó. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas cosas que ver. Tenemos que entender que también los adolescentes tienen una tendencia al legalismo. Aguas ahí. Si nosotros vamos a enseñarle algo a nuestros adolescentes, tenemos que estar conscientes que van a ser los primeros jueces. ¿Sí? ¿Sí? Ese sistema oral, ¿verdad? De jueces orales, ahí lo vamos a tener en casa, ¿sí? Juicios orales. ¿En qué se va a convertir el asunto? Tú me dijiste esto y no lo estás haciendo. Es parte de la naturaleza del joven tener esa tendencia natural hacia el legalismo. ¿Por qué? Porque él necesita saber si es cierto que lo que le dijo su papá o su mamá es cierto. Juicios orales. Vamos a tener que enfrentar esa situación. Yo lo vi con Javier, mi hijo. Para no enseñarle a manejar, y ahora lo estoy viendo con los cuates, ¿verdad? Ya lo pasé con Javier, ¿verdad? Vas a ir a una escuela de manejo, porque yo te puedo enseñar a manejar y me ahorro lo de la escuela. Nada más que yo te voy a transmitir las mañas que tengo de manejar. Agréguenle que no me enseñó mi papá y aprendí yo silvestremente, ¿verdad? O sea, mi hermano no me quiso llevar y entonces yo agarré el carro y me fui. Porque me acordaba que el volante estaba ahí, que los pedales, la teoría, pues. Entonces aprendí así. Es como el que quiere enseñarle a jugar tenis a su hijo con sus mañas, en vez de mandarlo con un profesional y que le enseñe la técnica. ¿Sí? Es igual. Vamos a tener nosotros que, en este asunto les decía, cuando a Javier fue a la escuela, pues cuando yo me subo y Javier viene enseguida de mí, yo prefiero que él maneje. Porque si yo manejo, papá esto, papá el otro, papá aquí. Ay, o sea, le hubiera enseñado yo y no, hubiera detectado mis defectos. Porque hubiera manejado igual que yo, ¿verdad? Y yo hubiera estado más feliz, pero no es cierto. Qué bueno que él, ¿sí? Qué bueno que él en esa parte me enseña. Y qué bueno que él, mi hijo también sea un espejo para mí si estoy fallando en las cosas del Señor. Pero que sea enseñado como dice la palabra. ¿Sí? Tenemos la tendencia al legalismo. Hay otra cosa muy interesante también. Hay un tema que se tiene que tocar y que debe ser tratado. ¿Sí? La susceptibilidad a la tentación sexual que tienen los adolescentes. Es un tema, este tema de la cuestión sexual da para unas 3 horas más, pero no soy yo el único orador, ni quiero invadir otras los tiempos de otros de los que siguen de mí. Pero quiero decirles que hay mucho de lo que la palabra de Dios habla acerca de la tentación. Los adolescentes están de manera especial susceptibles en esa área. En esa área es el área de las definiciones, ¿sí? De su rol masculino y de su rol femenino. Es muy importante que los papás estemos ahí presentes y que tengamos en cuenta que el tema de la sexualidad debe ser un tema tan natural como hablar del clima. ¿Por qué sí podemos hablar del clima y no se puede hablar? Son temas que deben estar sobre la mesa y tienen que empezar antes de que sean adolescentes. Porque a lo mejor cuando llegue esa adolescencia, él te va a preguntar, sí papá, ¿qué quieres saber? En vez de que tú le digas, oye mi hijo, pues vamos a hablar del sexo. Sí papá, ya lo sé, ¿qué quieres tú saber? O sea, no es así pues, ¿verdad? Tenemos que empezar antes. El mismo asunto de cuándo tenemos que empezar a los hijos, 20 años antes de que nazcan, cuándo tenemos que hablar de la sexualidad, antes del despertar sexual. Antes del despertar sexual, porque cuando el despertar sexual esté, es posible que ya tengamos algo de atraso, ya esté algo anacrónico tocar el tema. Tenemos que hablar de todo eso, de todo se tiene que hablar, con las palabras. Nada de las palabras que nos han enseñado para poder tapar ese tema, ¿sí? Se tienen que llamar las cosas por su nombre y anatómicamente todas, aquí hay médicos que no me dejan mentir, todas las partes del cuerpo tienen un nombre, no tienen un cariñito de nombre, ¿verdad? Tienen un nombre y tiene que ser tocado así y tiene que ser algo natural, tiene que ser tratado así. Oye, que qué liberal. No, es que Dios así hizo las cosas. El orden es de Él. Nosotros lo hemos pervertido y por haber pervertido el orden, se ha pervertido la sociedad. Se ha pervertido el mundo porque hemos cambiado el orden. Hemos cambiado las palabras y hemos matizado los conceptos. Ah, no. Tenemos que hablar de la lujuria, de la fantasía. ¿Qué es lo que están viendo en internet? ¿Qué es lo que están tratando con sus amigos? ¿Cuáles son los mensajes que se están dando? ¿Sí? Preguntas. ¿Sabes cómo le está yendo a tu hijo en esta área? Pregunta para mí. ¿Sabes si está batallando con lujuria, fantasía o masturbación? ¿Sabes si tiene una perspectiva bíblica de la relación con el sexo opuesto? ¿Cómo debe ser? ¿Sí? Pregunta. ¿Sabes cuántas de las mentiras sexuales del mundo ya aceptó tu hijo? Porque hay mentiras en esa parte. La pornografía es la principal. ¿Sí? ¿Entiendes la situación, los lugares y las relaciones en los que está experimentando tentación? Sí conoces eso. Si no tenemos respuestas para estas preguntas, significa que tú has permitido algo para que esos sistemas estén cerrados y entonces no te quejes después, no me queje yo después que algo pasó y no estuve a tiempo. Tremendo, ¿sí? Preguntas, ¿se sienten cómodos tus adolescentes al hablar contigo de este tema del sexo? ¿Les has dado un mensaje mezclado? Por un lado les dices que el sexo es un regalo maravilloso de Dios y por otro les comunicas temor, reticencia y evasión. ¿Han acordado que este tema es un tabú? ¿Sabes qué saben tus hijos y cuál es su fuente de información? ¿Sabes dónde tus hijos batallan con tentaciones sexuales y cómo les está yendo en esta lucha y si ya la perdieron? ¿Es capaz tu adolescente de adoptar una perspectiva distintivamente bíblica acerca de la sexualidad? O sea, ¿sabe lo que Dios dice sobre el sexo? ¿Sabe? No se lo hemos enseñado. No podemos hacernos patos en esto. Y yo lo digo por mí. Porque yo he fallado en esa área. Yo tengo que recomponer esto. Por eso no quise brincarme este tema. Pude haberle dicho a Gaby, dame el otro, ¿sí? Pero no. ¿Es capaz de criticar las distorsiones de la cultura a su alrededor? O sea, ¿pueden mis hijos saber exactamente qué significa el estar involucrado en pornografía? ¿Sí? ¿Se los he enseñado? ¿Tiene tu adolescente un corazón para la pureza sexual o está cerca del límite de la modestia? El límite de la modestia es la parte esta de cubrir como que sí, ¿verdad? Y no es cierto, sí está pasando por algo, ¿sí? Si no tenemos respuestas listas para estas preguntas, no hemos hecho nada para mantener este tema sobre la mesa. Y yo les digo a todos los padres, de adolescentes o no, salud, yo les digo, ¿sí? Si no hemos tocado el tema de la sexualidad, pero hemos sido muy buenos para corregir, hemos sido muy buenos para orientar, nos ha encantado que nuestros hijos tengan buenas calificaciones y los hemos alentado para eso. Si los hemos llevado a Disneylandia y ellos me respetan y los quiero mucho y no he tocado este tema, hemos fallado. Hemos fallado. ¿Por qué? Porque es parte del orden de Dios y nos lo hemos querido brincar deliberada o no deliberadamente. Y vamos a ser llamados a cuentas por eso. Estamos a tiempo, hagamos un acto de contrición y pongamos el tema sobre la mesa, con hijos o con hijas. Y si hay hijos y hay hijas, también se tiene que hablar, ¿verdad? Entonces, tremendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes la perspectiva de la eternidad. Los adolescentes están más por el aquí y ahora, el presente. Tenemos que enseñarles qué significa, que la recompensa que estamos buscando no es para hoy, es para la eternidad. Tenemos que tener una perspectiva y que ellos entiendan lo que es escatológicamente lo que estamos buscando. Estamos buscando la eternidad, no los placeres, ni la recuperación, ni la recompensa temprana, sino la recompensa tardía, aquella que va a llegar cuando estemos delante de Dios. Tenemos que enseñárselo esto a nuestros hijos. Y si no lo estamos haciendo, estamos fallando. ¿Por qué? Porque entonces ellos, ¿cómo lo van a transmitir también? ¿Sí? Les hace falta conciencia de lo que significa el corazón. Sobre toda cosa guardada, hijo, guarda tu corazón. ¿Sí? Muchos versículos en la palabra hablan de lo que tenemos que nosotros tener. Nosotros tenemos que ser padres de proverbios, padres proverbiales. Y los proverbios que están ahí, aplicarlos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Proverbios 4:20. Hijo, escucha con atención lo que tengo que decirte, es muy importante, no deseches estas palabras. Eso es lo que está diciendo el padre de Proverbios. Tenemos que enseñarlo, ¿Sí? Y finalmente, quiero decirles que todo lo que se ha dicho aquí es porque Dios quiere que estos temas y que este tema sea un tema actual, sea un tema vigente y que tengamos como padres y como adolescentes los que están aquí, que van a ser preparados en su momento para ser padres, para que en todos tengamos la corresponsabilidad de que la etapa de la adolescencia no es más que una bendición que Dios mandó para hacernos y formarnos como verdaderos creyentes. Los asuntos de sabiduría e insensatez, legalismo y verdadera piedad, amistad, sexualidad, eternidad, conciencia personal del corazón, son asuntos que deben estar todos los días sobre la mesa, como padres, de adolescentes, de hijos preadolescentes, de hijos postadolescentes, sobre todo, ¿verdad? Porque esos ya están todavía en una actitud más de irse de la casa. Dios usa todas estas discusiones para ayudar a los adolescentes a llegar al conocimiento, llegar a la convicción, ¿sí? No basta con que le quites la licencia de conducir, o que la vas a despedazar, o que vas a pisotear los discos compactos que te están volviendo loco, ¿sí? Que vas a desconectarle el Facebook, que le vas a quitar todo lo que quieras, porque eso no va a moldear su corazón. Lo que va a moldear su corazón es lo que tú le enseñes, lo que tú le transmitas y lo que ellos vean en ti, para que cuando ellos sean a su vez padres, lo puedan transmitir. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor, te doy esta tarde Señor, porque me has permitido a través de esta plática Señor, moldear mi corazón y me has llamado a cuenta Señor, de lo que he estado fallando. Te pido que me perdones, Señor, y que remuevas, Señor, todo lo que está estorbando a que yo sea un padre de proverbios, como dice Proverbios, Señor. Hazme, Señor, un padre conforme a tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a todos los que somos padres de adolescentes, para que podamos, Señor, dar buenas cuentas de lo que nos diste, Señor, como ese tesoro invaluable que son los hijos. Gracias, Señor, por la bendición que nos diste de ser padres. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste a los que ya somos ser padres de adolescentes. Gracias, Señor, porque eso es una oportunidad tremenda para poder rendir cuentas claras contigo, Señor. Gracias, Señor, por los que están ahorita con hijos preadolescentes. Que esta plática, Señor, y que este mensaje sirva para preparar el corazón, preparar el conocimiento y sobre todo, Señor, tener un espíritu de preparación, no un espíritu de temor. No tenemos un espíritu de temor, no tengo un espíritu de temor, Señor, sino quiero estar preparado para mis hijos, Señor, para los hijos de mis hijos y así sucesivamente, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Y gracias, Señor, por la bendición que me diste de tocar este tema a tiempo, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta edad de oportunidad que me estás dando. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, pónganse de pie en su lugar, por favor, un momentito. Vamos a continuar. Me gustó mucho el concepto de ver esta etapa o ver las diferentes etapas de la formación de nuestros hijos como oportunidades, pero no oportunidades únicamente para ellos, ¿no? Sino oportunidades para uno, para el crecimiento personal y para el adquirir mayor sabiduría y conocimiento y poderlo transmitir a ellos. A veces quisiera como que hubiera una reversa, ¿no? En la vida, decir, bueno, me regreso algunos años para poder, ahora con un mayor entendimiento, aplicar muchos de estos principios en la formación de las hijas. Pero bueno, como dijo Javier, Señor, llega a tiempo y nos permite hacer los ajustes que sean necesarios. Y en qué bueno por aquellos que tienen hijos pequeñitos o aún no tienen y que van a tener, porque todo esto les va a servir muchísimo para su labor como padres, y los jóvenes también van a entender muchas cosas más. Muy bien, pues continuamos con el siguiente tema, 3 estrategias para la educación de nuestros hijos, y para ello invitamos a Gloria de Solís para que lo comparta con nosotros. Ahora sí, pueden tomar su lugar, por favor.